solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me apasione más, nada que me enamore más que solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, rindo eternamente, rindo impresionante, rindo solo ante ti. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Vamos a inclinar nuestro corazón. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, oh, digno eternamente. Impresionante, lindo, solo ante ti yo me rindo. Jesús, tú eres lindo, eternamente. Solo ante ti, yo me... solo ante ti yo me inclino. Abra su boca y diga que Él es digno, Él es digno, Él es digno. Señor, no tenemos nada para ofrecerte, Dios, porque tú eres dueño de todo lo que existe, Dios. Nuestro conocimiento, Dios, lo rendimos ante ti. Todo lo que somos lo rendimos delante de ti, Señor. No tenemos nada para darte, Dios, solo tenemos un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, el cual tú no desprecias, Señor. Tú eres capaz de perdonar multitud de errores, tú perdonas multitud de errores, tú nos limpias, tú nos purificas, Dios. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, aleluya. Diga que eres digno, abra su boca y alabe al Rey, alabe al Rey. Diga que eres digno. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos adorando al Señor. ¿Cuántos pueden dar una alabanza, una adoración a nuestro Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Estamos en el tiempo de adorar al Señor. Aunque en nuestro corazón, aunque en nuestra alma no haya una actitud de victoria. Y debo empezar por reconocerlo yo mismo. Estamos en noche de victoria, pero yo tengo que darle una orden a mi alma de que se sienta en victoria, porque parece que no lo está. Pero estamos en victoria. Vamos a adorar al Señor ahora a través de nuestras ofrendas. Vamos a traer esa ofrenda delante del Señor. Prepárate para ofrendarle al Señor en esta noche. Vamos, disponte a traerle una ofrenda al Señor. Una ofrenda de gratitud. Una ofrenda de gozo. Una ofrenda de paz a nuestro Dios que ha sido tan bueno. Que ha sido benevolente. Que nos ha provisto todos los días hasta este momento. Bendito Dios. Vamos, preséntale tu ofrenda al Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por el privilegio que tenemos de estar frente a ti, de estar en tu casa, de adorarte, de bendecir tu nombre, Dios amado. Padre amado, aquí está mi ofrenda. Recibe, Señor, esta ofrenda que traigo delante de ti, mi Dios. Porque la traigo con un corazón agradecido, reconociendo que lo que traigo delante de ti, mi Dios, tú eres quien me lo has provisto antes. Porque nada de lo que tengo, nada de lo que pueda darte lo tendría si no hubiese sido por tu gracia, si no hubiese sido por tu misericordia. Ahora, Dios amado, bendice las manos que ofrenda delante de ti en esta noche. Oh bendito Dios, multiplícale a cada uno lo que traiga delante de ti. Devuélveselo multiplicado, Dios amado. Si por alguna razón alguno de mis hermanos esta noche no puede ofrendar delante de ti, bendícele aún más, Dios amado. Bendícele de tal manera, Dios amado, que pueda estar en una condición, en una actitud de venir a proclamar, a declarar delante de ti que tú has sido bueno, que tú le has provisto, mi Dios. Que tú, Padre amado, nunca nos has dejado estar en vergüenza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias te damos, Señor. Puede pasar a traer su ofrenda, hermano mío. Aleluya. Ofrendemos con gozo. Gloria a Jesús. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo escucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida. Por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa. A veces me cierro de mí, ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. A veces me cierro de mí, ya no quiero escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil. Ya no quiero escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la ley. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? ¿Cuántos están en victoria? Vamos a dar un fuerte aplauso de victoria en esta noche. Oh, gloria a Jesús. Esta es noche de victoria. Aunque el diablo quiera hacer parecer lo contrario, esta es noche de victoria. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Antes de entrar en la parte de la palabra, los jóvenes quieren dar una demostración breve de lo que va a pasar este fin de semana en el Centro Cristiano Palabra de Vida y su campamento sin regla. Gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga a todos. Ustedes saben por qué yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Cuántos van para el campamento? Tenía pila que no te veía, mi amor. Déjame ver. ¿Quiénes van para el campamento? Bien, qué bien, el pastor. ¿Quiénes van para el campamento? ¿Quiénes quieren ir para el campamento? Ah, pues no quiere ir nadie. Van, pero no quieren ir. ¿Cómo es? Pues obligado. ¿Quiénes quieren ir para el campamento? Bueno, por el campamento se va a dar duro. Veo que no mucho que. Levanten la mano los que van para el campamento. Los que vamos para el campamento, ¿verdad? Ok, yo les voy a hablar breve del campamento. El campamento, ¿quiénes saben lo que es un campamento? Levánteme la mano a alguien. ¿Quién sabe lo que es un campamento? Ok, ¿quiénes han ido a un campamento? Que no sea Jenny ni Luchi. Que ellos tengan tan alta de campamento. Déjame ver. Está bien. Manin, ¿qué es un campamento? Un lugar donde uno va a divertirse. Bien, va ganando él. Otra gente que me diga qué es un campamento. ¿Qué ha ido a un campamento? Levánteme la mano. Está bien. Dime. Yo voy siempre para... Ah, porque él va para el campamento. ¡Ah, un aplauso! No, él va para el campamento. Ok. Bueno, déjenme contarle. En el principio... Creo Dios lo... No. En el principio, antes, en el principio, cuando valga, los campamentos eran de la siguiente forma. Usted iba a una loma, o usted se iba a un bosque, por ahí un campo, ¿verdad? Con un grupo de tigres, porque eran hombres casi siempre que iban a los campamentos, y se llevaban una carpa. ¿Quién sabe lo que es una carpa? Una casa de campaña, como dicen, ¿verdad? Entonces allá se instalaban esos tigres en su carpa. Y ahí ellos se joseaban, como decimos nosotros ahora. Ellos buscaban la forma de comer porque no llevaban comida. Esos tigres andaban con machete, una caja de fósforo, ¿verdad? Cuchillito y cositas así. Eso era un campamento. Pero al pasar de los tiempos, usted sabe que las cosas han cambiado. Y ya estamos en el siglo XXI. Entonces ahora... Después de ese tiempo, porque tiene tres etapas el campamento, vino el tiempo donde los campamentos no eran campamentos, sino que eran retiros. O no retiros, eran risol. Eran risol. Ya usted no iba a un campamento, no. Usted iba a un sitio, usted no íbamos para un risol, en una villa, donde había espejo, no se podía tirar zapatos, porque podían romper una ventana. Por experiencia, pero, ya. Por suerte nadie se dio cuenta. Pues bien, en un campamento, estaba hablando de dos años atrás, un año atrás, ¿verdad? Y actualmente. Ajá. La gente lo que iba era un risol y a pasarla, rular y durmiendo. Pero nosotros, Centro Cristiano Palabra de Vida, amén. Nosotros venimos con algo diferente, ¿verdad? Venimos con un campamento. Desde la antigüedad, de cuando la gente tiraba piedra para cazar cigüite y comer, ¿verdad? Hasta los risol, pero nosotros no lo vamos a pasar en un risol. En un risol no lo vamos a pasar porque usted va a estar tranquilo y usted va a estar lejos de su casa, pero nosotros vinimos a romper. Venimos a un campamento sin regla. A un campamento, no se lleve de eso, que tenemos regla. Porque es que no podemos vivir así como chivos sin ley. Entonces usted se va a leer Gálatas 5:22 al 25 para que usted sepa lo que es el campamento de nosotros. Y esperamos disfrutar y que usted pueda disfrutar con nosotros de este evento, que no va a ser el primero. Este es el prototipo, ¿verdad?, de algo que queremos iniciar y que sea un boom, que sea grande, que no nada más sea la iglesia Centro CCPB, sino que vengan más iglesias y que a través de esto nosotros podamos llegar a los jóvenes, a las familias y a cada persona que pueda asistir a nuestro campamento. Queremos ser grande. Yo no sé usted, pero yo, Madiel Cuello, yo estoy más entusiasmado que cualquiera por el campamento, créamelo. Ese es mi segundo campamento que yo estoy organizando, ayudando a Randall, al pastor, a Jenny, y yo espero que se dé bien. ¿Quiénes quieren ir al campamento? Valga, dígame algo. ¿Quiénes quieren ir al campamento? Ok, del 22 al 23 de junio estaremos en Campamento Sin Reglas. Yo lo invito a que vaya. Ya no le voy a decir invite amigo porque ya el tiempo pasó, ya es el viernes. Si no ha pagado, pague. Pague, porque si no paga no va para ningún lado. Se quedó. Y nada, Campamento Sin Reglas, ya estaremos dando nuestro servicio dominical, lo vamos a trasladar allá. Así que yo te sabe activo. Si usted no puede ir al campamento por esa o porque tiene compromiso, no se quede para el culto, para que vaya y disfrute con nosotros allá. ¡Amén! ¿Quiere ir para el campamento? ¡Amén! Gloria al Señor. Con relación a la última parte que él dijo, con relación al campamento, esta vez que estamos programando el servicio dominical nuestro, el próximo, irlo a hacer allá. Estamos pidiéndole a los hermanos una contribución para pagar el transporte de 150 pesos. Eso va a cubrir transporte y de vuelta. ¿Amén? Ya tenemos coordinada tres guaguas que van a estar aquí. Yo me atreví a contratar tres guaguas. ¿Amén? Porque yo estoy contando que la iglesia vaya en pleno. Entonces, algunos se me han acercado. ¿Por qué no le incluimos comida? Dije, no, la comida es opcional. El que quiere comer allá se va a vender comida. Hablamos con la gente del comedor. Dijo que van a poner comida a 100 pesos allá los servicios. A 100 pesos el domingo. Digo esto porque después que se acabe el servicio, usted como que le va a dar cosa, ve esa piscina ahí llena de agua ahí, y ve mayormente los niños, ver tanta tierra, tanta grama, ¿dónde tanto correr? Y sería un pecado llevar a un niño a un lugar como ese y solamente enseñárselo. Amén. Yo sé que usted va a dejar que su niño brinque y salte unos cuantos minutos. Entonces va a querer quedarse un tiempecito más. Amén. Así que además del pasaje, lo que quieran comer allá, aparte de querer llevarla, amén, allá se le va a estar vendiendo por 100 pesos. Amén. Pero todos vamos para el campamento. Amén. Todos nos vamos para el campamento. Gloria a Jesús. Ahora sí vamos a entrar en la palabra. Gloria a Jesús. Contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Aleluya. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Aleluya. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Aleluya. Precioso Jesús, mi redentor. más, una vez más. Precioso Jesús, mi redentor. Dígaselo en serio. Amado Señor. Dígalo de verdad, dígalo de verdad. Es todo para mí. Siéntalo. Te adoraré cada día. Atrévase a decirlo de verdad. Dígaselo que usted lo crea. Dígaselo que usted lo crea. Que usted lo crea. Precioso Jesús. Créaselo. Mi redentor. Amado Señor. Aleluya. Eres todo para mí. Oh, gloria al Señor. Te adoraré cada Señor. Día de mi vida. No puedo vivir. Gloria a Jesús. Aleluya. Y gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gloria a Jesús. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Jesús. Aleluya. A mí me gusta cómo el apóstol Pablo comienza este capítulo 5 de Gálatas. Si usted se lee el verso 1 de este capítulo 5, él comienza diciendo: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Estad pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libre. Yo quiero que usted repita eso conmigo. Repítalo conmigo. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Mire, dé un brinco, póngase de pie y dé la mano a su hermano y dígale: yo soy libre en Cristo Jesús. Dígaselo: yo soy libre en Cristo Jesús. Dígale: yo soy libre en Cristo Jesús. Yo no soy esclavo. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Aleluya. Los esclavos son los que están bajo fuertes regimientos de leyes. A los esclavos son los que se le imponen las leyes. Por eso el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón, el ciudadano que no cumple con lo que tiene que cumplir como ciudadano, se hace esclavo de la ley. Se hace esclavo de la ley. Si usted cumple la ley, usted es libre de la ley. ¿Sabía eso? Agarran ese código. Si usted cumple la ley, usted es libre de la ley. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor. Gloria a Jesús. Ahora, el amor tiene unas virtudes que están ahí abajo. A nosotros nos enseñó Mar. Y se nos dijeron los frutos del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Aleluya. Ahora, el fruto del Espíritu es amor. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está llena de amor? ¿Qué pasa con una persona que está llena de amor? ¿Cómo vive? ¿Qué lo ata? ¿Qué lo ata a una persona? Cuando tú estás enamorado, ¿qué te ata? Mira, muchacha, ese tigre es un perverso, es un delincuente, es un machetero, es un atracador. Si te metes con él, te desheredo. Pero la tipa está enamorada. La tipa está enamorada. Y cuando hay amor, tú todo lo ves perfecto. Cuando hay amor, tú no ves defectos. No, que bico. No, que tiene una oreja torcida. No, que prieto, es chiquito y jorobado. No, no, no, no, no. Es gambá. Le falta una oreja. A mí me importa, no me importa. Yo estoy enamorado de mi mujer. Y mientras te estoy viendo por amor, te estoy viendo perfecto. Por eso Cristo, por eso el Espíritu Santo dice que el primer fruto es el amor. Porque es a través del amor que nosotros nos vemos. Y si no nos vemos por amor, nos vemos entonces. Aleluya. Es el amor. Por eso, el segundo mandamiento es, ¿cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice quiere a tu prójimo? Quiere a tu prójimo. ¿Por qué no dice saluda a tu prójimo? ¿Por qué no dice ayuda a tu prójimo? No, no, no. Ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque mientras tú estás amando a tu prójimo, no está viendo defecto en él, no está viendo problema en él. Es el hombre más perfecto, es el amigo más perfecto, es el novio más perfecto, es la mujer más perfecta. Mientras la está mirando con amor. Ahora, cuando el amor se va, cuando el amor se va, aquella bella sonrisa se convierte en una fea mueca. Cuando el amor se va, aleluya, aquellas palabras que antes eran melodía, hoy son címbalos que resuenan. Cuando el amor se va, aleluya. Por eso, mis amados, es que el apóstol dice, el que tiene amor es una persona llena de paz. El que tiene amor es una persona llena de mucha paciencia. El que tiene amor es una persona llena de mucha bondad. El que tiene amor es una persona llena de benignidad. El que tiene amor es una persona llena de mucha templanza. Aleluya. Yo le voy a decir algo a usted. Una persona que pueda exhibir esa virtud, no hay ley contra ella. Nadie puede pararlo. Nadie puede llamar la atención. Nadie puede corregirlo. Nadie puede corregirte. Aleluya. Nadie puede corregirte. ¿Por qué? Porque tú tienes las cinco virtudes que te hacen un ser humano perfecto. Las cinco virtudes que te hacen un ser humano perfecto. Porque ¿qué es lo que nos hace fallar? El odio a mi hermano. ¿Qué es lo que nos hace fallar? La falta de consideración. ¿Qué es lo que nos hace fallar cuando no somos justos el uno con los otros? ¿Qué es lo que nos hace fallar cuando comienzo a verte en mi vida como un problema? Aleluya, eso nos hace fallar. Pero mientras te estoy viendo como parte de mi, aleluya, mientras te estoy viendo como mi compañero, como aquel que me está dando la mano, como mi ayudante, como aquel que está conmigo siempre, aleluya, nunca, nunca tendremos problemas. Y eso nos falta mucho hoy. Por eso entonces es que existen las reglas. Y por eso existen las leyes. Porque donde no hay amor, entonces hay leyes. Y tiene que obedecer de una manera o de otra. Obedece por amor, obedece por las leyes. Pero tienes que obedecer. ¿Sabe por qué? O eres libre en el amor, o eres esclavo del pecado. Como que no entendieron esa parte. O eres libre por amor, o eres esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. Aleluya. Y yo quiero decirle esto, mis amados. Cristo nos hizo libre. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Yo le decía a Armando hoy, le dije, a nosotros nos enseñaron muy mal el Evangelio, porque nos dijeron que la salvación era gratis. Nos dijeron que la salvación era gratis. Aleluya. Y pensamos, y mucha gente piensa que es así, que la salvación es gratis. Aleluya. Yo quiero destruir ese principio en ti en esta noche. La salvación no es gratis. Si hay algo en la vida que ha costado precio, ha sido tu salvación. Si hay algo en la vida que tiene un valor incalculable, es tu salvación. Aleluya. Lo que pasa que fue que alguien la pagó por ti. Alguien fue y pagó el precio por ti. Aleluya. Y te la está entregando hoy. Pero no es gratis. Cristo pagó el precio por ella. Gloria a Jesús. Y es ese Cristo que está diciendo que debemos permanecer en la libertad que Él nos ha dado. En la libertad que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el creyente comienza a caminar en el amor de Dios, comienza a ser libre. Cuando tú comienzas a experimentar el amor de Dios, comienza a saborear lo que es el libre. Aleluya. Mientras no conoces este principio, tienes una vida atada. Atada a los sentimientos, atada a la cultura, a la enseñanza de la abuela. Atado, aleluya, al sistema. Cuando no andas en amor. Ahora, cuando tú andas en amor, tú tienes a Dios en tu corazón, eres libre. Todo el mundo está protestando porque el arroz lo subieron a 50 pesos la libra. Pero tú llegaste al colmado y el Espíritu Santo está en ti. Y como está en ti, tú tienes el amor de Dios en ti. Aleluya. Te pasa como me pasó a mí hoy en la ferretería. Yo fui a comprar un estuchito de grapita, esa para fijar un alambre a la pared. Y yo llevé 25 pesos. Porque en algún tiempo tú las comprabas al granel. Y cuando voy ahora, me dicen, no, llegaron ahora en este estuche, pero cuestan 30 pesos. Digo, yo solo tengo 25. Bueno, pues me voy entonces, ¿qué voy a hacer? No, venga acá. Mire, Yo se lo desconté los 5 pesos. Llévese su gran pito. Pero ahí mismo llegaron unos amigos. ¿Qué es lo que pasa con el pastor? ¿Qué? No, sí. Aparecieron como 305 pesos ahí. Y dijo el joven de la ferretería: no, pastor, yo se lo desconté. A usted solamente le costó 25 pesos. No, yo no peleé ni protesté, ¿verdad? Gloria al Señor. Tranquilo, con mi cara sonriente. Me voy, vengo ahorita. Pero eso es cuando tú tienes amor. Cuando tú no ves al contrario, cuando tú no ves al prójimo como tu enemigo, no importa en la condición que esté, no importa en la posición que esté, cuando tú lo ves como tu prójimo, puede ser guardia, puede ser policía, puede ser atracador, puede ser ladrón, puede ser presidente, puede ser funcionario, pero es tu prójimo. Y aunque todo el mundo lo quiere matar, tú no puedes querer eso. Tú no puedes querer eso. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que con tan solamente pensar mal de mi prójimo, ya soy un homicida. ¿Cuántos homicidas hay dentro de la iglesia? Aleluya. ¿Cuántos homicidas hay dentro de la iglesia? Ese no lo paso yo. Lo tengo atravesado aquí. Ni oro por él. Estoy orando por todos los hermanos. Pero cuando me toca llegar de ese hermano, me da sueño y abotezo y se me olvida el nombre. Aleluya. Cuando hay amor, usted es libre para amar. Usted es libre para amar. Y el amor, dice Corintio, cubre multitudes de faltas. Por eso ya todos ustedes los veo hermosos y bellos, porque a todos les amo. Aleluya. Y espero que me amen a mí, porque si solamente por amor es que me pueden mirar. Solamente por amor es que me pueden mirar. Si me miran sin amor, van a ver un moreno, feo, gambao, torcido, orejón. Aleluya. Pero cuando nos miramos con amor, somos bellos. Nos vemos como criatura de Dios. Lo que Dios hizo. Tú sabes lo lindo que es ser libre. Que ninguna ley límite. Por eso dice Juan capítulo 8 verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Y Pablo dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces yo acabo de entender que mi libertad es Cristo. Que mi libertad es Cristo. Yo tengo que amar a Cristo, obedecer a Cristo, servir a Cristo. Amén. Para ser libre, conocer a Cristo. Lo más hermoso es vivir libre. Es ser libre. Es ser libre. Así que no dejemos que las cadenas del pecado sigan atando nuestras vidas. No dejemos, mis amados, que los sentimientos sigan gobernando nuestras vidas. démosle paso al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Démosle paso al fruto del Espíritu en nuestras vidas, para que ese fruto comience a germinar en nuestros corazones. Amén, aleluya. Y comience a verse en nosotros todas esas virtudes que irradia el fruto del Espíritu. Hay mucha gente que creen que estar lleno del Espíritu Santo es solamente hablar lengua y estar viendo visiones. Yo te voy a decir algo: tú puedes hablar toda la lengua del mundo y ver todas las visiones, pero si tienes a tu hermano atravesado en el pecho, aleluya, no va a pasar de la puerta de la iglesia. Si no amas, aleluya, todo lo que tú haces, Simba, lo que retiñe. Todo lo que tú haces, Simba, lo que retiñe. Hasta el diablo le molesta lo que tú haces. Aleluya. Si no tienes amor, amémonos para que seamos libres. Amémonos para que seamos libres. Amémonos. Pastor, ¿y cómo yo aprendo a amar? Ven aquí a Gálatas 5:22 y comienza desde el capítulo 1 del 5. Él te va a decir cómo se ama. Pastor, es que yo tengo un dolor. Ay, pastor, me han hecho tantas cosas. ¿Cómo yo me saco eso del corazón? Sencillo. Deja que el Espíritu Santo entre. Abre la puerta de tu corazón al Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo que habla lengua. No es el Espíritu Santo que te pone a saltar y a brincar, no. Al Espíritu Santo que te va a llenar de amor. A ese Espíritu Santo, ábrele la puerta de tu corazón. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Yo sé que nosotros tenemos esas batallas a diario. Y aunque se oye muy lindo, se lee muy lindo, pero una cosa es oírla, y una cosa es leerla, y otra cosa es vivirla. Tratar de aplicarnos estos que leemos y oímos es donde entonces está la traba más grande. Es donde está entonces la batalla más grande. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque muchas veces nuestro orgullo puede más que el deseo de ser libre. A veces nuestra posición personal, nuestra razón personal, puede más que lo que Dios me está dando, que lo que Dios me está ofertando. Y entonces yo hago resistencia a lo que Dios me está ofertando. Yo quiero decirte en esta noche, ponte de pie, pónganse de pie. Yo quiero decirte en esta noche, no le hagas resistencia a lo que Dios te está diciendo. Dios quiere que tú aprendas a vivir un evangelio pleno, no un evangelio a media. Aprendamos a vivir la plenitud del evangelio, la plenitud de la gracia de Cristo en mí. Oh, gloria a Jesús. Decirle al Señor: Señor, yo sé que tengo luchas. Yo sé que estoy luchando con un carácter. Yo sé que estoy luchando, Dios, con ataduras. Yo sé que estoy luchando, Dios, con sentimientos contrarios. Pero necesito de tu ayuda, Señor. Porque yo quiero disfrutar tu evangelio. Yo quiero disfrutar tu evangelio. Yo quiero creer lo que tú dices en tu palabra. Porque a libertad nos ha llamado Cristo. Vamos a ser libres adorando su nombre. Vamos a ser libres adorando su nombre, glorificando, diciéndole al Señor: Señor, yo soy tu instrumento. Yo quiero que tú me llenes de ti. Yo quiero que tú me llenes de ti, Señor. Hoy yo quiero que tú me llenes de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí está mi corazón, díselo. Aquí está mi corazón, Espíritu Santo. Déjame ser tu depósito. Déjame ser tu vaso, Espíritu Santo. Ayúdame a amar. Amar. Ayúdame a amar, Espíritu Santo. Ayúdame a amar. Yo quiero sentir el placer, Señor. Yo quiero sentir tu amor en mí, Espíritu Santo. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, ven, Jesús. Precioso Jesús. Tan precioso Jesús. Preciosa su sangre. Preciosa su sangre. Preciosa. Precioso su poder. Precioso su poder, precioso. Te adoraré. Oh, Señor, gracias. Oh, gracias. De mi vida. Gracias. Gracias. Siento invitarle a los que quieren experimentar ese Espíritu Santo que hemos predicado hoy, a los que están teniendo lucha en su corazón, a los que quieren ser libres para amar. Yo quiero invitarlo aquí ahora. Vamos a romper esas cadenas. Vamos a quebrantar ese yugo que no te deja amar. Vamos a quebrantar ese yugo. Vamos a quebrantar este yugo. Vamos a decirle: Espíritu Santo, toma mi corazón. Toma mi corazón, Espíritu Santo, tómalo. Yo quiero sentirte. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero volver. Aleluya. Porque hay gente que una vez sonrieron. Hay gente que una vez se alegraron. Hay gente que una vez sintieron. Pero ahora no están sintiendo. Pero ahora no saben qué hacer. Dile, Espíritu Santo, perdóname. Dile, Espíritu Santo, perdóname. Dile, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname. Toma tu lugar en mi corazón. Dile, Espíritu Santo, toma tu lugar en mi corazón, Espíritu Santo. Toma tu lugar. Ayúdame a amar. Lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Oh, cambia, cambia, cambia, Espíritu Santo. Oh, gloria. Viene el don de Dios sobre ti. Viene el don de Dios sobre ti ahora. Viene el don de Dios sobre ti. Yo quiero que tú extiendas tu brazo hacia adelante. Extiende tu brazo hacia adelante como si fuera a abrazar a alguien. Como si fuera a abrazar a alguien. Recibe el don de Dios en tu vida. Recibe el don de Dios en tu vida ahora. Recibe el don de Dios. Recibe el don de Dios. Siéntelo ahí. Siente ahí que te abraza el Espíritu Santo ahora. deja que te abrace. Si tiene que llorar con él, llora. Si tiene que decirle: Espíritu Santo, perdóname, porque muchas veces he hecho cosas que no te han agradado. Dile: Espíritu Santo, a veces siento que no amo a mi hermano. Espíritu Santo, perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo. Perdóname, Espíritu Santo, porque no conocía qué estaba pasando en mi vida. Pero ahora, Espíritu Santo, yo amo. Te abrazo, te abrazo, te abrazo. Te abrazo, Espíritu Santo, te abrazo. Te abrazo, Espíritu Santo. Abrázalo. Abraza. Abraza al Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! Dile ahora: Espíritu Santo, sáname. Dile: sáname. Necesito salud en mi corazón y mi mente. Necesito salud, Espíritu Santo. Sáname. Porque durante todo este tiempo he estado enfermo. He estado enferma. Sáname, Espíritu Santo, porque durante todo este tiempo he estado sufriendo con este dolor en mi corazón. Dejé que el dolor ocupara tu espacio en mi corazón, Espíritu Santo. Dejé que el rencor, que la amargura, dejé que el sufrimiento, que la batalla, dejé que el orgullo, dejé que la prepotencia gobernara mi corazón. Y tú te apartaste, Espíritu Santo. Pero hoy, Espíritu Santo, te digo que me sane ahora. Sáname. Porque yo quiero sentir. Yo quiero sentirte de nuevo. Yo quiero sentir tus manos sobre mi cabeza. Yo quiero sentir tu aroma correr en mi cuerpo. Yo quiero sentir tu aceite manar, manar en mis seres. Sáname, sáname, Espíritu Santo, sáname. Díselo, díselo, confiésala, dile: Espíritu Santo, sáname. Necesito ser sanado, necesito ser sanada en esta noche. Sáname, Espíritu Santo, sáname. Necesito tu salud, Espíritu Santo. Necesito. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Amado Señor, es todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Ahora, Señor, ahora, Espíritu Santo, estamos listos para recibirte. Estamos listos para ver tu manifestación en nuestra vida. Ahora, Espíritu Santo, estamos listos para adorarte, para que deposite en mí todo tu amor, para que deposite en mí toda tu gracia, tu bondad, tu justicia. Estamos listos ahora para adorarte, para adorarte, para adorarte, Espíritu Santo. Y que tú recibas nuestra alabanza, que tú recibas mi adoración, que tú recibas ahora, que tú recibas mi adoración, Espíritu Santo. Oh, gloria. Oh, gracias. Oh, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Dios siga derramando más de su Espíritu en esta noche sobre cada uno de ustedes. Gracias por estar en esta noche, en este servicio. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí celebrando con nosotros esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por manifestar tu gracia, tu poder y autoridad. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, le damos las gracias al Señor. Gracias a los hermanos y amigos que en esta noche nos están acompañando. Gracias por estar ahí con nosotros, a pesar de todas las limitaciones. Pero le damos gracias al Señor. Agradecemos a nuestro hermano Raudy, que nos está asistiendo ahora con la batería, ¿verdad? Gracias. También saludamos al hijo de nuestra hermana Marta, que está allá, siempre se me olvida el nombre. Carlos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Y los demás hermanos y amigos que están con nosotros, que no sé su nombre, le bendigo. Gracias por estar aquí en esta mañana. Bien, quiero decirle con relación, porque ya no nos volveremos a encontrar en otro servicio que no sea el domingo allá en el campamento. Quiero decirle, las guaguas estarán aquí a partir de las 7:30 de la mañana. Amén. Estarán aquí a partir de las 7:30 de la mañana y esperaremos hasta las 8:30. Amén. Y esperaremos hasta las 8:30. Porque el culto comienza ya a las 9:30 y no tomamos 45 minutos de aquí a allá. Oiga cómo está dividido. Oiga cómo está dividido el asunto. Las guaguas estarán aquí a las 7:30. Esperamos hasta las 8:30. Salimos a las 8:30 para llegar allá a las 9:30. Arrancar de una vez con el servicio allá. Amén. Hermano, vayan, hay una palabra, hay una bendición que Dios va a traer para la iglesia. Fíjense que hemos tenido muchas luchas. Hemos tenido muchas luchas con relación a esto. Al punto que me he visto varias veces en querer suspenderlo. Porque estamos asumiendo un costo muy alto. Porque asumimos una proyección para estar allá. El campamento no te lo rentan sino hasta X número. Y asumimos que tendríamos ese número para estar allá. Al sol de hoy no hace el camo el número, porque creo que todavía no llega ni siquiera a los 80 los campistas. ¿Cuánto hay? 72. ¿Cuánto? 70. Oiga eso. Y la proyección para estar en aquel lugar eran 200. Bueno, para poder mover toda la maquinaria, la estructura que se mueve para aquel lugar, mínimo 200 que cubren los gastos allá. Y al sol de hoy, la ley de 3 días, solamente tenemos 70 campistas pago. Es decir, que yo no sé qué Dios vas a hacer, no lo sé. Yo no lo sé. Pero sé que Dios va a hacer algo poderoso. Porque Él que ha impedido que esto se suspenda es porque Él tiene algo que hacer poderoso en aquel lugar. Y si Él tiene algo que hacer